seu amor. Frente a ti es fácil ser sincero, lo quiero o no lo quiera, no tengo otra manera. Hasta llegar a ti, hasta el fin del mundo, te seguiré donde sea que sea. internas y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Lo loco que me pongo si demoras en llegar. Pido a Dios que no me dejes y por siempre te proteja nuestro amor. Como tú no existes más, hasta el fin del mundo te iría a buscarte y nada me puede separar. Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que seas yo te encontraré. Nada en mí es más importante. Yeah.